recoged, que por ti en Belén hoy será Navidad. La Virgen María en tu lomo suspira, porque el niño duerme mecido en tu andar. La Virgen María en tu lomo suspira, porque el niño duerme mecido en tu andar. Demórale el sueño, dale tu calor, porque tu sudor el rocío será. Tus ojos cansados reflejan la estrella que alumbra tu huella en la oscuridad. Tus ojos cansados reflejan la estrella que alumbra tu huella en la oscuridad. Y fue un domingo que otra vez sobre su lomo a Cristo cargó. Y entre las ramas de olivos verdes el Señor lo acarició. Ay, como el burrito quisiera ser yo. En Belén, el niño ha nacido y tú duermes con él. Descansando lidos tus vasos roídos, tu boca es espuma de agua y de sed. Descansando lidos tus vasos roídos, tu boca es espuma de agua y de sed. Y dicen que un día alguien me contó que el burro al niñito al oído le habló. Niño, si tú quieres cuando seas mayor, déjame llevarte a la resurrección. Niño, si tú quieres cuando seas mayor, déjame llevarte a la resurrección. Y fue la Pascua que otra vez sobre su lomo a Cristo cargó. Y entre las ramas de olivos verdes el Señor lo acarició. Ay, como el burrito quisiera ser yo.